mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar. Una lámpara alumbra un rostro cansado de tanto pensar. Un disco ya rayado que ahogada en la pena no dejo de oír. Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir. Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir. Una carta que dice me duele en el alma no hacerte feliz. Eres buena mujer, pero me perdonas, no te quiero a ti. Deseo que el destino te traiga el amor que te haga feliz. Pero yo ya me voy a buscar la dueña de mi corazón. Pero yo ya me voy a buscar la dueña de mi corazón. Con la copa entre las manos y la mirada perdida, entre espuma de cerveza y dolor yo quiero hogar. Con la copa entre las manos y la mirada perdida, estoy leyendo su carta y no dejo de llorar. La mesa ahogada en cerveza al fondo de un bar. Una lámpara alumbra un rostro cansado de tanto pensar. Un disco ya rayado que ahogado en la pena no dejo de oír. Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir. Una foto, una carta, unos ojos que lloran de tanto sufrir. Una carta que dice me duele en el alma no hacerte feliz. Eres buena mujer, pero me perdonas.